Mariano, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo andan? ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bien, muy bien. Muy bien. ¿Ya por allí? ¿Compraron los regalos del Día del Niño o no hay más regalos del Día del Niño? No, sí hay, pero todavía no. Ha sido una semana complicada, sí. Claro. Pero bueno, hay tiempo. Estamos como el tema, viste, del aguinaldo de los colectiveros. Todavía no hemos llegado a la fecha, así que estamos dentro de lo acordado. Sí. Le digo que no eligió el mejor momento porque entre el coronavirus, cuarentena y las colas de los lugares con las promociones de tarjetas, justamente el viernes y el sábado va a tener que hacer bastante cola usted o su señora para el regalito. Sí, la verdad que no es lo aconsejable, ¿no? Que se junte mucha gente en los lugares, pero bueno, ¿qué va a por hacer? Eso. Pero, buscaremos un horario marginal. Los descuentos son hoy y mañana, justamente. Claro. Claro. Lo que está bueno, por lo menos, que el día va a acompañar para las colas en el exterior, ¿no? Las jugueterías y demás, que van a tener largas filas, para que las hagan afuera y con distancia social, bueno, así por lo menos evitamos algunas cuestiones. Claro, claro. Seguramente veremos mucha gente en el centro haciendo cola en la vereda, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, un escenario que se va a empezar a repetir por algunos meses más, sobre todo. Seguro. Pero, ¿qué va a hacer? Eso sí, llegan estas fiestas y, bueno, aquel que pueda agasajar a los chicos el domingo, aunque sea con alguna cosa chiquitita, ¿no? Sí, pero bueno, para tener un gestito, un presente para mostrar a los pibes lo mucho que los queremos. Sí, sí. Y hablando de los pibes, porque tiene que ver con ellos, de lo que quería charlar hoy, y seguramente han notado que en los últimos días ha vuelto, se ha generado otra vez este desorganizado debate sobre el lenguaje inclusivo, ¿no? Lo vieron que está otra vez en las redes sociales y incluso también en la televisión. Es una discusión que cada tanto vuelve. Yo digo desorganizado porque es como medio caótico escuchar, ¿no?, las diferentes posturas que empiezan a aparecer con los argumentos incluso más insólitos de uno y otro lado. Yo debo reconocer de entrada, digamos, como para fijar posición, que a mí no me cae bien, al menos por ahora, esto de insertar la E en las palabras genéricas que deben incluir a todos. El lenguaje inclusivo. El inclusivo. Ahora todo sería todes, ¿no? Uh-huh. Como ya tampoco se puede o se debe pensar en términos binarios de varón y mujer, la E, viene con la pretensión de englobar en su incursión en el lenguaje a hombres, mujeres y a otros géneros y disidencias sexuales. Pensando en el asunto de la E, yo creo que no me cae bien, al menos por ahora, como dije, por el acostumbramiento a lo otro, ¿no?, a lo preestablecido, que como buen conserva no quiero que me toquen. Pero también es cierto que el lenguaje es una cosa dinámica y que está en permanente cambio, ¿no?, en evolución, nos guste a nosotros o no. Uno puede renegar, puede rechazarlo, hasta enojarse, pero esos cambios avanzan. Y cuando, como en este caso de la E, viene empujado por nuevas generaciones, a mí se me ocurre que es una cosa imparable. Nuestros mayores, yo recuerdo, se enojaban también cuando nosotros empezamos a meter anglicismos en nuestra forma de hablar, ¿no? Términos en inglés, que un poco a ellos también los dejaban afuera. Y entiendo que ahora choca, en un proceso que me parece natural, la desafiante incursión de la E, que de a poco, ahí medio en chiste, medio socarronamente, los que no la queremos adoptar todavía la metemos en alguna palabra, ¿no?, como para reírnos un poco. Ahora nos reímos, pero mañana supongo que la diremos casi sin pensar. Una de las patas flacas del discurso de la E, hoy al menos, es justamente que provoca dificultades en la coherencia del discurso. Y a un inclusivo se le cuela siempre un término de los de antes, ¿no? Hay que pensar mucho para poder desarrollar una idea utilizando los términos que genéricos con E y no pifiar. Yo prefiero de todos modos simbolizar los términos inclusivos con la E y no con el arroba o con la X, donde debe ir la O o la A. No volvamos a hacer eso, por favor. Al menos acordemos eso, ¿no? El arroba es para el mail y para el usuario de Twitter, y la X es para escribir xilofón, y dejémoslas en paz. Como en todo lo disruptivo, lo que pretende modificar lo establecido, genera posiciones extremistas en uno y otro sentido. Al que no lo usa, bueno, ese se resiste, lo critica, y del otro lado le caen con ferocidad. Pero así como ayer también en televisión, un periodista quería que perdiera el trabajo medio juzgado, allí en Comodoro Pi, que había escrito un cartel en términos inclusivos, ¿no? Estaba desaforado el periodista pidiendo que echaran a que había escrito al juez, al secretario del juez y a medio mundo, porque estaba escrito en inclusivo. Bueno, creo que está bien tener ese nivel de antagonismo, porque cualquier tema polémico que tenga pretensiones de ser importante debe generar pasiones. Y entonces habrá quienes metan la E incluso donde no va, y habremos quienes vamos a resistir el embate todo lo que podamos, aunque casi como un ejercicio de resistencia romántica, porque yo tengo la certeza de que a mediano plazo es una batalla perdida. Y si eso ocurre, si gana la E, la pulseada, ojalá sea solo un primer paso para que esta preocupación y el trabajo por la verdadera inclusión y la equidad entre géneros y hacia las disidencias sexuales no se agote en una letra, ¿no? Cerramos paréntesis. Gracias, Mariano. Buen fin de semana. Esto fue Paréntesis con Mariano López Guerrero en 89.1 ABC Hoy Radio.